Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 28 de febrero de 2011. Volvieron los guardapolvos. La presidenta de la Nación inauguró el ciclo electivo 2011 desde la localidad de Marcos Paz, donde puso en marcha la Escuela Agrotécnica número 1 de la colonia Hogar Ricardo Gutiérrez. Entregó subsidios para el sector educativo y mantuvo videoconferencias con escuelas de San Antonio de Areco, Santiago del Estero y Mendoza. La mandataria aseguró que cuando uno construye escuelas, no gasta, invierte, y que el desafío de este año es tener clases todo el año. Esto fue lo que dijo nuestra presidenta. Todos estos colegios son en total 1.097 escuelas inauguradas al día de la fecha desde el año 2003. Pronto vamos a llegar a las 1.100 escuelas. Algo inimaginable en la Argentina de algunos años, más de 2.300 millones de pesos que la Nación ha invertido, no gastado. Cuando uno construye escuelas, no gasta, invierte. Siguen los enfrentamientos en Libia. Esta mañana las fuerzas rebeldes derribaron un avión del ejército y tomaron el aeropuerto de Misrata, tercera ciudad del país. En la misma zona se están registrando enfrentamientos armados entre combatientes locales y las fuerzas fieles a Gaddafi. Con la caída de Misrata, las fuerzas opositoras se aseguraron por ahora el control del tercio oriental de Libia, incluido Bengasi, la segunda ciudad más importante del país. Nosotros queremos volver a los primeros días de la protesta y dialogar con el pueblo libio, que debe permanecer unido bajo una única bandera, no importa cuál, subrayó Moussa, vocero del gobierno libio. Trabajo esclavo en La Plata. El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó dos operativos en quintas de tomates en La Plata y detectó a 6 menores de edad cumpliendo tareas y a 190 trabajadores que realizaban su labor de manera irregular y en condiciones que afectaban a su salud. Los quinteros vivían en terrenos dentro de las quintas, en casas precarias y sin servicios. Sin recolección. La recolección de residuos de Capital y algunos municipios del Gran Buenos Aires se vio afectada en la noche de ayer por un conflicto gremial en la Coordinación Ecológica de Área Metropolitana Sociedad del Estado. La mesa de Tergopol. La imagen negativa de la mesa de enlace es del 70% en las ciudades. Los ruralistas invitaron a su último acto el martes pasado a César Mancilla, responsable de la consultora Nueva Comunicación, especializado en campañas políticas, temas de imagen y publicidad, para que les diera algún tipo de orientación acerca de qué rumbo tomar de cara al futuro político complejo para el ingreso de la campaña electoral. Los datos de Mancilla no fueron alentadores. La mesa de enlace, que alguna vez supo ser un frente opositor sólido, hoy se cae a pedazos. Mientras florecían mil flores, algunos la querían secar. En la exitosa jornada Florecen mil flores, pintamos mil escuelas, lamentablemente no todo fue color de rosas. En el Palomar, un grupo de los tantos jóvenes que participaron en este proyecto tan solidario fue amenazado por 4 personas armadas que con gran impunidad les dijo que iban a terminar como Julio López. Luego de que estos matones se retiraran, los jóvenes llamaron reiteradas veces a la policía, pero estos acudieron recién al cuarto llamado. El accionar de esta patota sorprende, pero no asusta. Perseguidos. El día 10 de marzo será el juicio a los militantes sociales Gabriel Berrospe y a Juan Gómez, que son perseguidos políticamente por una estructura corrupta y autoritaria. La causa es la 4900, donde los jóvenes están acusados por daño a la propiedad privada. Esto fue el informativo de Radio con Todo.